provviste dell'Ardennera. Questo sei un informe esclusivissimo per la sua radio. Per informare di alcuna tarraggia della bisfera del campionato mondiale pronto a disputare qui. Ma primero, una sorpresa per ustedes. Una breve salutazione di Nestore Ivara. Nestore, ti si incontra al lato mio. Nestore, vieni qui, vieni qui. Saluta Daniele Santagita, ma si breve per favore. Hola Daniele Santagita, ¿cómo estás? Hablándote o hablándote desde Roma, esta ciudad de los 4 millones de habitantes. Dicen, ¿sabés que en Roma breve, hay 2 millones breve. De gaitos? Pero yo no puedo creer que haya dado dos habitantes. Ya está, Néstor, es suficiente. Se ve que hay una Néstor, caro mío, el satélite fa molto caro. Néstor, per favore, ma Domenico, per favore, llévate el tema del calzone de aquí. Ma está bien, Néstor. Ahora vamos a presentar la primera nota. ¿Qué hacen los turistas argentinos, Mirose, passeano illusbrati per la bellezza del patrimonio culturale italiano, trattando di essere imborrable il suo passo per qui, di llevarse bellissimo ricordo. Vamo alla nota. In il Vaticano, la nota del Vaticano, questi sono turisti argentini visitanti la Capilla Sistina. E sta. La famosa Capilla Sistina. Una cosa che è... Dejen los cuadros ahí, por favor, por favor. No son muestras gratis. Decíamos que Miguel Buonarroti, eximio Miguel Ángel, en su exulso cromatismo, no pinten los aerosoles con aerosoles, no. No pongan chaca campeón, no pongan chaca campeón. Ma, sigamos, decía. Y el Papa presionaba de alguna manera a Miguel Ángel. Sono del tour, barra braga. Y como decíamos, trattano di llevarsi lo migliore ricordo della Italia. Il nostro paese le ha incantato lo Barra Brava e hanno di quedarsi un tempo qui, por lo meno hasta che paghi la fianza. E qui, otra Barra Brava in pleno festejo. Si tratta della delegazione del presidente dell'Argentina. Com'è che si chiama? Menendez? Ma no, Menendez? Ma perché tutti gli argentini lo chiamano Menendez? Sono tutti colibratti! Ma buono. Vemo al presidente che è agasajato per un gruppo di compatriota che, come él, tiene il sogno di vivere in un mejor paese. Sono residenti argentini in Italia. Y emigraron cuando Merengano y juntos bailan la tarandela. ¡Ah, qué espectáculo! ¡Molto bonito! Bailan como el obtuso, por el cual son felices. Meren festeja la su estadía en Italia, pero parece que más festeja no estar en Argentina. Él dice que en Italia se siente como la su casa. Cosa muy extraña, veramente, porque su casa hace mucho que no tiene. Amici, questo è sido il panorama dell'Argentina del Mondiale di Football d'Italia Urbana. Hasta más vere. Hasta más vere, mascalzone, forza Argentina. Arrivederci.